Bueno, seguimos aquí ya en la carrera 24 con calle 45. La marcha se ha detenido temporalmente. Bueno, en la parte de atrás viene la policía. La policía no es tanto el SMAT, pero sí los que vienen con escudo y casco. Adelante vienen ya policía en motocicleta. Más adelante viene algo, yo no me acuerdo de haberlo visto antes, que son en bicicleta. En bicicleta creo que unos personajes como de la alcaldía o algo, pues aquí como en la retaguardia de la marcha, deteniendo, ayudando a detener el tráfico, ¿no? Y en una de las partes anexas, en una callezuela que no se ve, están ahí como apostados todo un escuadrón de policías que no habíamos visto, no hace parte o no está como en el trayecto principal, están en una parte lateral. Sospechoso, porque parece como si estuvieran ahí escondidos, no sé, esperando a asaltar. ¿Quieres decir algo o qué? Nada, apoyando acá el paro. Los campesinos de Boyacá, se sabe. Y también, pues, la reforma educativa y todo, ¿no? Sí, es que son muy piros con nosotros y con los campesinos también. ¿Y vos sos estudiante o qué? Sisa. ¿Y qué estudias? Derecho. ¿Derecho? Sisa. ¿En la Nacho o en dónde? No, en la Distri. Bueno, esto es bastante interesante porque en este tipo de marchas se unen distintas universidades, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las problemáticas que vos crees que tiene el estudio del derecho en general en este país, independientemente de la universidad? ¿Cómo? O sea, ¿cuáles son los problemas a los que se enfrenta un estudiante de derecho en este país, independientemente de la universidad? Pues primero a la reforma educativa, ¿no? Como se lo acaba de decir, porque sí, pues nos joden a todos, ya que el estudio lo quieren es cobrar y pues no, el estudio es un derecho que todos merecemos. Pero específicamente en el derecho, ¿qué problemáticas hay? Pues hay muchas, hay demasiadas y ya están así empezando. Si toca apoyar a la gente, se sabe, todo bien. Bueno, claro que sí. Seguimos aquí entonces en la retaguardia. Pues este abogado como que le va a tocar aprender a hablar más porque está un poco escueto de palabras. Y pues yo también he entendido, los abogados les ganan la vida hablando. Entonces, bueno, yo también. Seguimos acá, estamos en la retaguardia. Ahorita vamos a remontar un poco hacia la parte delantera de la marcha. A ver, escuchando las batucadas, entrevistando gente. Gente grita porque hay un edificio, hay personas de una oficina que se asoman con unos carteles que dicen apoyamos el paro y con ruanas además. Pues parecen ruanas de estas, como estos ponchos de un hilillo que hay en ciertos restaurantes paisas o en ciertos beberos de guaro, pero pues ahí están apoyando el paro. Entrevista aquí, se viene aquí. Vamos a entrevistar al vendedor de bubucelas, pero salió corriendo. Está haciendo su agosto aquí, ¿no? Thank you. Porque el caldo sin papa y sin cebolla no es caldo, y porque el campo sin campesino no es campo. Una chica aquí con un atuendo de campesina, pues que lleva este cartel en sus espaldas. Vamos, marchemos hoy unidos. Un cartel que ya han colgado aquí de un semáforo en la calle 45 con carrera 22. En la retaguardia. Voy a entrevistar aquí a un amiguete. ¿Qué más ves? ¿Bien o qué? Estamos aquí al frente de la librería de La Valija de Fuego, ¿no? En el recorrido de la marcha. ¿Qué pensás de todo esto y de todo el contexto que está pasando aquí, pues, en Colombia? Porque esto es aquí una unión de dos de los pilares de la sociedad colombiana, ¿no? La educación y también la parte agraria. Pues en primer lugar es sorprendente que tanta gente salga a marchar, que haya una solidaridad con él. Con el agro y con el país, porque no es un problema solamente del agro, sino es un problema estructural. En esa medida pienso que apoyar el paro y apoyar las diferentes movilizaciones sociales es apoyar una generación de conciencia, ¿no? Y pese a lo impotable que se demuestre, la situación, es la capacidad de demostrar que la gente resiste por lo menos por dignidad, ¿no? Y que mal paga Santos a quien bien le sirve, porque, por ejemplo, Boyacá es uno de los municipios por excelencia conservador, digámoslo, reaccionario en pocas palabras, y finalmente se demostró que el capitalismo no le paga bien a nadie. Claro, exactamente, que incluso donde se pensaría, pues, que estarían los adeptos de esto, también hay movilizaciones y también estalla, ¿no? Porque es que la situación está jodida para todos. Claro, y es que la conflictividad social es inevitable en un medio como este, donde la gente se excluye desde el principio, ¿no? Desde el agro, desde la educación, desde el acceso a la cultura, desde el trabajo, desde que se genera un modelo de exclusión total para la sociedad, donde unos pocos se sienten beneficiados a costillas del sufrimiento general. Bueno, échate una cuñita de tu librería. No, pues que los libros también son un arma contra el fascismo, entonces que los invitamos a leer, ¿no? Que la literatura es un universo amplio y libre. Bueno, y estando acá pues en una marcha estudiantil, pues es muy pertinente los libros, ¿no? Pues hay que leer. Un pueblo informado y leído, pues no es un pueblo que es fácil de oprimir. Claro, ley y lucha, es la consigna. Exactamente. Bueno, nos vemos, vale, panita. Chao. Que me veo en la marcha, chao. Bueno, seguimos aquí. Ahí teníamos al director de la valija de fuego, una librería situada aquí en la calle 45. Y me voy rápido porque ya me están alcanzando la policía que viene siempre aquí a la retaguardia. Aunque pues, obviamente, dan un poco de ganas de ir a entrevistarlos a ellos. Vamos a ver si después me animo. Por ahora, a escuchar la marcha.